Contrabanda FM no es única. Es auténtica. Libre. Independiente. Autogestionada. No comercial. Perquè no depenem de ningú, de ningú, de ningú, de ningú. The way I see it, Barry, this should be a very dynamite show. Pues sí, señoras y señores radioyentes, un lunes sí, más, luchando contra todas las inclemencias del tiempo, contra esta lluvia ácida que cae sobre la ciudad de Barcelona. Contra viento y marea, tío. Abrimos de nuevo La Pulpería, vuestro bar radiofónico particular, en el que cada lunes intentamos agujerear esta realidad que no nos gusta, de una forma un poco etílica. Nos tenemos muy inconformistas. A través de la contrabanda en el 91.4, La Pulpería. Y así bueno, es. Otro lunes más, exactamente. Y como siempre tenemos pues bastantes cosas para la gente que nos está escuchando, además de la música, el contenido que... Menos mal que hay peculiar. Bastantes cosas, porque yo no traje nada, ¿eh? No sé, si ustedes trajeron cosas. Sí, claro, con razón, con la mochila grande que venía. Sí, claro. Por eso llegaste tarde, ¿no, pío? No, lo que pasa es que me molesta. Anoche me fui a la montaña, ¿no? Estaba estacionando mi Jeep Wrangler. Y acá como una cosa no cabe en un automán en esta ciudad, pues me demoré, pues. Claro, el tema del claro, tráfico, sí, la zona verde, la zona claro, azul, la zona roja. El la peaje, zona, a vos lo que te tiene más es la zona roja. Claro, sí. Es la que más detiene. Oye, loco, acuérdense que también nos pueden escuchar, aparte del 91.4 claro, FM, a través del www.contrabanda.org. Así es. Y también pueden creo que tenemos una página de internet, claro, que también claro, nos pueden leer. No, es que no es realidad, si tenemos sumergido en el mundo cibernético, ¿no, César? Exactamente, y no solamente nos pueden leer, nos pueden ver, porque tenemos ahí fotografías. Oh, no las vean. Que próximamente, bueno, subiremos la galería de fotos de sí, esa magnífica fiesta de hace 15 días. Sí. Y también, bueno, pues si gustan escuchar de nueva cuenta estas voces de este gran programa, pues ahí están montados para que los programas. Para que te lo pueda... ¿Cuál es la página? ¿Cómo se llama? Es www.lapulperia.org. Perfecto. Ahí nos puedes ver, nos puedes escuchar, nos puedes... tocar, te puedes bajar el póster de cada uno y te lo pones en la habitación. Sí, hay un póster que te pueden imprimir en tamaño real. El tamaño real de los cuatro. Ahí. Real de todo. Oye, ¿qué tenemos para hoy día, chicos? Bueno, antes de entrar al contenido, a mí me gustaría mandar una serie de saludos por aquí, que tengo una lista enorme porque... Mándenos. Mándelo. ¿Vas a empezar con tu mamá, tu papá, los tíos, la familia, etcétera, o es una...? Exactamente. No, mira, lo que pasa es que hay mucha gente que nos escucha en varias partes. Sí. Entonces, por ejemplo, pues hay una amiga que nos escucha que se llama Nerea. Mm. Y bueno, le mandamos un saludo muy grande a Nerea porque ¿dónde está Nerea? Nerea debe estar en su casita por ahí en algún lugar. ¿Aquí en Barcelona? Aquí en Barcelona, claro, compañera de estudios. Un besito. Y le mandamos un saludo, además de que nos ha recomendado por ahí una banda, Amateurs Big Band Project, que más adelante pues vamos a compartir con la gente de la pulpería. Este grupo emergente acá de Barcelona, como hay tantos aquí en la ciudad. Hay que traerlo a la terraza. Claro, por supuesto, los vamos a tener por acá. Entonces, un saludo, Nerea. También queremos mandar un saludo a la Comisión Internacional Civil de Derechos Humanos, que volvió en días pasados, estuve en México en su sexta visita, y bueno, también les mandamos un saludo muy grande a Arturo, Iñaki, a toda la gente que estuvo por México. Arturo, que nos viene a visitar de vez en cuando. Y bueno, una invitación también para que nos vengan a platicar cómo fue esa visita. Saludos también muy grandes a México, a toda la gente de los medios libres, porque están allá trabajando bastante, sobre todo en estos momentos en que están ocurriendo cosas pues terribles por toda la militarización y los paramilitares que están atacando en diferentes partes de México, y le están las resistencias fuertes. Un saludo muy grande a las resistencias. Y bueno, pues estos son los saludos muy generales para la Oye, gente. Voy a abrir la puerta, yo creo que parece que hay visitas. Me están llamando. Voy abriendo. Y un saludito para todos los que nos olvidamos de saludar, ¿no? Que nos apoyan diariamente y mensualmente y anualmente. Y bueno, pues nos vamos a comentar el contenido que tenemos para este programa de lunes. Fernando, pues sí, vamos a entrar con un poquito de actualidad sobre Chile, porque bueno, sabéis que nos gusta viajar para acá y para allá. Ajá. Entonces hablaremos un poquito de lo que una empresa española está haciendo en concreto en la Patagonia. Esa empresa es Endesa. Y bueno, pues vamos a hablar un poquillo, intentar hablar un poquillo de qué está pasando por allí. Tendremos una notita sobre Raúl Castro también, sí, de Chile argentino. Un saludo al pueblo de Cuba también. Sí. Y bueno, qué está pasando allá. Intentaremos cerrar un poquito la actualidad de lo que fue la huelga de hambre de SEAT. Y bueno, un poquito más. Teníamos que tener una entrevista con un profe que nos iba a contar el estado actual de la lucha de los profesores, pero al final no va a ser posible. Bueno, pero tenemos tapa. Tenemos tapa al día. Tenemos tapa al día. Tenemos clásico de la semana. Clásico, pero de clásicos. Tenemos pescadito frito bueno. Oh, tenemos dos raciones de callos ya calentitas metidas en el horno y una rondita de cervezas que nos vamos a tomar ahora mismo. Entonces, ¿por qué no nos vamos con un tema también, ¿o no? Exactamente, a eso estamos. Perfecto. A ver, bueno, ¿qué pasa? Que también se está olvidando, Fernando, que tenemos la reseña y que nos vamos aquí a invadir de sustancias psicoactivas, porque vamos a platicar de Giorgio Zamorini, un biólogo que ha trabajado bastante estas sustancias, y vamos a platicar también sobre ello. O sea, vamos a hablar de drogas. Vamos a hablar de drogas. Ah. ¿Usted tiene resfriado altiplánico, tío Fer? Y bueno, que ya por aquí tenemos la presencia de Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Hola, buen día. Estoy un poco enferma. Sí. Disculpen la tardanza. Acércate al micrófono. O sea, que alguien pasó antes que yo. Estaba un poco grande, pero ya está. Pues, qué grande, Clau. Pues que se me ha puesto a llover cuando venía para acá, imagínate. Está bueno que lloviera ya. A mí me pasó lo mismo. Te lo juro. Ya. Yo no salía de casa hace 2 días. Salgo y me toca lluvia. Pa. Excelente, que llueva. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café de campo. Va, nos vamos a un poquito de música. Bueno. Pues eso está aquí. Ya está mandado. Cruzamos los Pirineos. Mándele. Ya lo mandé, George Partizan. Hasta ahora mismo. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Pues eso era Le Copain d'Abord de Georges Brassens, uno de los clásicos franceses, cantautor anarquista por excelencia. Y nada, que entramos con la actualidad. Así es, una semana bastante movediza, tío Fer, con lluvia, con cambios y con cosas, ¿no? Eso es movediza, cuando llueve es una semana movediza. No, pero movediza también en términos, digamos, de políticos. Vale. Pero espérate, antes de... Entonces, ¿usted tiene algo que contarnos acerca de H. Hambre? ¿Qué pasa ahí con los muchachos de SEAT? Bueno, como la semana pasada se nos olvidó, pues íbamos a leer el comunicado del final de la huelga de hambre, que después de 17 días acabaron el 20 de febrero de 2008. Y nada, pues si queréis os lo leo rápidamente. Lo que nos dicen Diosdado Toledano y José María Requena, que fueron los dos compañeros que quedaron terminando la huelga de hambre después de que el día 15 fuera ingresado en el hospital de Valdebrón el tercer compañero que estaba en huelga, ¿no? Y ellos dicen, han sido necesarios 15 días de huelga de hambre, el paro de una gran parte de la plantilla el pasado día 6 y la amenaza de nuevos paros, junto con la acción de las gentes solidarias de dentro y fuera de Cataluña, para que el presidente de la SEAT, Enrique Smith, haya acordado con los representantes de UGT y Comisiones Obreras abrir de nuevo el reingreso de los despedidos pendientes de reincorporación a la SEAT. Las informaciones que hemos recibido a lo largo de ayer martes entre las declaraciones del presidente del Comité de Empresa, Matías Carnero, a TV3, anunciando que en virtud del acuerdo alcanzado con el presidente de SEAT reingresarían todos los despedidos, así como las manifestaciones verbales de responsables de la empresa en la mediación ante inspección de trabajo y en los contratos habidos con representantes de CGT en el mismo sentido, lo que nos permite valorar, a pesar de la ausencia de un acuerdo escrito con las debidas garantías, que se ha reabierto el reingreso para todos los despedidos. hemos podido verificar que durante el día de ayer la empresa ha llamado a 4 de los despedidos a revisión médica, entre ellos una compañera que optó por la vía judicial. Además, hemos recibido un primer mensaje conjunto de la UGT y Comisiones Obreras, donde se nos informa del acuerdo contraído con la dirección de SEAT y se nos solicita, para evitar el deterioro de nuestra salud, que valoremos dar por concluida nuestra huelga de hambre a la espera de que los acuerdos se cumplan en su globalidad. También hemos recibido un comunicado de CGT, donde nos informa del desbloqueo de la posición de la empresa y se nos pide levantar, aunque sea temporalmente, la huelga de hambre. En base al conjunto de estos datos y la petición que nos ha hecho llegar muchos compañeros de la plantilla de SEAT y de las organizaciones solidarias, hemos decidido suspender la huelga de hambre indefinida a partir de hoy, día 20 de febrero. Somos conscientes que tendremos que seguir vigilantes, los despedidos y despedidas, junto con los trabajadores y trabajadoras de SEAT, para que la dirección cumpla con los compromisos de reingreso de todos los despedidos y para que toda la representación sindical vele por su cumplimiento. Es nuestro deseo que finalice satisfactoriamente este conflicto tan traumático para todos los trabajadores. De lo contrario, volveremos con nuevas acciones. Esperemos celebrar lo antes posible el reingreso de todos los despedidos, despedidas, con el conjunto de trabajadores y trabajadoras de SEAT y con la gente solidaria que nos ha brindado su apoyo y afecto en esta larga lucha de más de 2 años. 17 días de huelga de hambre, Martorell, a las 12 horas del 20 de febrero, firman los huelguistas Diosdado Toledano y José María. María Requena. Why do good people suffer so much and bad people prosper so much? Close to half the stock is owned by about 1% of the population. They're in love with that money, okay? Business community. Profit expectations are reasonable. No me hables en inglés, hijo de la chingada. Ese pinche gringo se acabó la deuda externa. Antifascista, antirracista, no hay descanso. No hay descanso. Avanzo, cauteloso por las calles. Sí. Hablando por la Yari, por Alexis, por el huevo. Esta es mi realidad, muchos están ciegos. En mi comunidad, por eso me entrego. Libertad, amor y paz para los hipócritas también. No es obligado que me saludes si no te caigo bien. Okay. Con los grandes defectos, un lápiz y una libreta. Y una generación de marionetas que no interpretan. Que Randy Acosta es un poeta. Tiene más autoridad que cualquier meta. Respeta. Música del barrio. Mis tapes, maquetas. Como el Vaticano en Italia. Underground es mi planeta. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Aprendí de sus consejos. Y aquí me ven. Aquí no como quisiera estar, pero me siento bien. Me siento bien. Muchos se me disfrazan. Y yo sé quién es quién. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. Aprendí de sus consejos. Y aquí me ven. Aquí me no como quisiera estar, pero me siento bien. Me siento bien. Muchos se me disfrazan. Y yo sé quién es quién. A la mierda todo aquello que no venga de la tierra. A la mierda todos aquellos que solo piensan en guerra. Hay 1000 nacidos vivos por cada muerto que se entierra. Bush y sus aliados son unos hijos de perra. Por cada puerta que se cierra se añade un punto a mi favor. Porque donde más se aprende es en los momentos de dolor. Porque donde más se odia es donde abunda el amor. Porque donde más se miente es donde hay un televisor. Esto no es por usted, señor, sino por los que no vuelven. Que Dios tenga en la gloria al piti de alma rebelde. Rebelde para siempre, ese continuo amigo. Y las trayectorias limpias pueden contar conmigo. Siempre listo para el castigo que el destino nos prepara. Si no entienden lo que hablamos, seremos dos partiendo caras. Pocas cuentas claras, amistades raras. Si fuéramos más unidos, otro gallo cantara. Como esos muchachitos que quieren entrar en guara. Y cuando andan en grupitos, te miran con mala cara. Hacen los malos y son más buenos que un café por la mañana. Yo los he visto y si no me creen, pregúntenle a mi ventana. Donde cada mañana las apariencias engañan. Y un saludo para mi gente, los que siempre me acompañan. Eyeri, Michel, Iván, Leoni, Juan, Fidel, Bellis, Adrián, sí, El Corte y El Cartel. Música de negros, afros, peinetas. Como San Marino en Italia, underground es mi planeta. Música del barrio, mis tapes, maquetas. Como el Vaticano en Italia, underground es mi planeta. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Aprendí de sus consejos y aquí me ven. No como quisiera estar, pero me siento bien. Muchos se me disfrazan y yo sé quién es quién. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Aprendí de sus consejos y aquí me ven. No como quisiera estar, pero me siento bien. Muchos se me disfrazan y yo sé quién es quién. Yo sé quién es quién. Ahora sí. Oye, tío Fer, no queda nada más que decir de la SEAT, entonces estamos listos. Ya está, dice. Entonces ya hace hambre, ya no hace hambre. Hacemos una cosa, pasemos a internacionales. Noticias internacionales. Vamos a noticias internacionales. Vamos a noticias internacionales. Iba a recordar a nuestros oyentes que pueden participar, que antes no sonó el teléfono aquí, un oyente tímido que no quería hablarnos. Sí. Entonces tenéis el Skype, si queréis conectar con nosotros, el Skype está encendido, que es Contrabandar, con una R al final de radio, Contrabandar. Tenéis el MSN, ¿cuál es el MSN? pulperos@hotmail.es pulperos@hotmail.es y también por Gmail, ¿no? Y también tenéis pulperos@gmail.com. Estamos todo abierto. ¿Y el teléfono? Además del 93-317-7366 93-317-7366. Y si queréis os doy el móvil del Pío, que es el que hace las relaciones más personales. Sí, se pueden comunicar conmigo o me llama a mi oficina. Los contactos fuera de la radio y tal los lleva Pío. Perfecto, vámonos. Sí, y eso. Noticias internacionales. Pío noticias se ha comprado un teléfono móvil nuevo. Así es, sí, conectado directamente al satélite. Y te llegan noticias desde Cuba. Así es, desde Cuba. Y el término, ¿no?, del mandato de Fidel Castro, de Barba Castro, ¿no?, que duró 49 años, chicos. No más. 49 años del poder, ahí estuvo el hombre. No más. Y lo reemplaza a su hermano menor, a su hermano más joven, que es Raúl Castro. El otro día estuve yo por Valencia y escuchando una radio que está muy bien, que es la Radio Clara. Tío Fer, ¿usted conoce esa emisora? Radio Clara de Valencia. Radio Clara de Valencia. Y haciendo un comentario acerca de... Bueno, fue el día en que Fidel, digamos, se negó a continuar en el poder y cederle, ¿no? Esto estaba más claro echarle agua, ¿no? O sea, de que su hermano iba a asumir el poder y ya los líderes cubanos, hermanos, están como... Sí. Están todos por sobre los 75, loco. O sea, más joven es Raúl, que tiene ya cerca de 80, o sea... No sé qué cambios se podría, porque supuestamente van a haber como algunas modificaciones, ¿no?, dentro de lo que es la estructura política que tenía Fidel Castro, pero bueno, no se sabe con certeza. Los medios oficiales, digamos, nosotros nos regimos por todo lo que se informa a través de los medios oficiales. No tenemos ningún contacto en Cuba para que no se nos informe bien de atención ahí. Que hacemos una llamada ahora. ¿Hacemos mismo una llamada? Sí, por Skype hacemos una llamada. Perfecto, Cuba, ¿no? Sí. Oye, mano, mi hijo. Aquí estamos con las nuevas generaciones cubanas. Con las nuevas generaciones. Nuevas generaciones de clase política. Imagina que fueran las viejas generaciones. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en la isla, ¿no? En la isla cubana. Y no sé qué más puedo decir acerca de eso, porque todo, a ver, no tenemos ninguna certeza, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? ¿Lo que va a ocurrir? Apertura de Cuba hacia el mundo. Cubano. No sabemos. No, yo creo que seguirá el mismo régimen, la verdad. Esto es una dinastía, parece ser. Sí, el hermano, luego el hijo, el sobrino y el no sé quién. Bueno, lo bueno es que si sigue no será por muchos años, ¿no? Porque Raúl tampoco va a durar tanto. Pero espérate, que la medicina allá en Cuba, los locos son buenos, sí, ahí sí, para el tema de la medicina y cuando se mantienen bien ahí en ron, loco. Con sí, ron, se con ron y tabaco. Como roble. La verdad es que estamos haciendo un análisis de alto calado político, ¿eh? No, esto es un alto nivel intelectual. Viendo que la supervivencia de... Bueno, pero oye, vámonos a Chile. ¿Qué pasó en Chile, Claudia? Vámonos un poco más al sur y yo les tengo aquí dos noticiones. Bueno, el primero es para continuar lo que veníamos hablando de nuestra amiga Patricia Troncoso. Ha hecho un comunicado este pasado viernes 22 de febrero desde el hospital de Temuco. Vamos a poner en antecedentes a los oyentes que no hayan escuchado las anteriores. Claro, ¿quién es Patricia Troncoso? Sí, brevemente. Patricia Troncoso es una mujer mapuche que estuvo haciendo una huelga de hambre durante 112 días y en este gesto era para reivindicar los derechos que tenían los mapuches respecto a todos los presos políticos que existen hoy en día. Y para cerrar un poco, o sea, un pequeño breve resumen del comunicado que ella ha dicho, es que palabras de ellas dicen: hago un llamado a la nación mapuche, al pueblo chileno, a la comunidad internacional, organizaciones sociales y a todos los hombres y mujeres que no pierdan la esperanza y que no renuncien a la justicia y la construcción de una sociedad mejor, a movilizarnos el día viernes 29 de febrero. Esto quiere decir de que está haciendo, se está organizando una movilización para este próximo viernes, donde lo que exigen es la desmilitarización de las comunidades mapuches. Quieren que se termine esta brutalidad policial, como lo dicen ellos. Dicen no más allanamientos, ni torturas, ni muertes para nuestra gente. Bien. Pues esto quería compartirlo con la gente para que se tome conciencia de las cosas que están ocurriendo por allá, en unos lugares muy escondidos del mundo, y que se siga torturando y privando de derechos humanos a personas como tú, como yo. Así es, y a pesar que supuestamente se está en una plena democracia, ¿no? Y esta ley antiterrorista que es un legado que deja Pinochet, ¿no? Y que aún se sigue manteniendo y ejecutando. Y que bueno, en México se siguen los mismos pasos. Justamente es. Se está queriendo llevar a cabo una reforma ahí judicial donde a los movimientos sociales se les van a tipificar como grupos terroristas. Y bueno, parece que todo va por estos malos pasos, ¿no? Desde la así política. Ha tomado la palabra terrorismo para utilizarla y para... A su uso. Claro, para cometer terrorismo. Solo que a ellos les da terrorismo estas cosas. Así que nosotros nos queda resistir y ser un poco terroristas también. Sí, bueno, hoy otro tema de lo que está que está muy muy en boga estos días es el tema con respecto a la Patagonia chilena y lo que está haciendo Endesa España. Así es, Pío. Endesa España. Lo que pretende hacer. No le vamos a dejar. Es distinto. Hay cosas que están son muy importantes decirlas. También el tema del proyecto Pascualama. Eso también está ya aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente en Chile y que pretende hacer explotar, imagínense, hacer explotar un glaciar, ¿ya? En una región que no necesita nada. ¿Para qué quieren hacer explotar un glaciar? Porque ahí se descubrió uh-huh. supuestamente uno de los tesoros uh-huh. de minerales más grandes encontrados en la historia. Está debajo de un glaciar, esto está en la tercera región, entre el límite entre Chile y Argentina, uh-huh. en la cordillera de los Andes. El valle se llama el Valle del Huasco. Y a través de este glaciar no brota un río que de aguas puras, no limpias, descontaminadas. Y estos tipos, que uno de los dueños es George Puch, padre, uh-huh. en conjunto con, para que vean, en conjunto con una empresa canadiense, uh-huh. Evaluaron esto y la cantidad de oro, la cantidad de plata, la cantidad de cobre es inmensa. Y pretenden hacer explotar este glaciar, ¿no? Porque el tesoro está debajo de esto. Imagínense la cantidad de emisiones tóxicas que puede contraer esto. Y además que el valle y la gente de ahí no necesita fuentes de trabajo porque lo tienen todo. O sea, y es muy pequeña la comunidad que hay uh-huh. entre Pascua y Lama. Son proyectos realmente terroríficos que atentan pues contra el medio ambiente, por supuesto, o sea, destruirlo. Esto nunca se ha hecho, ¿sabes? Esto nunca se ha hecho en la historia de la humanidad, destruir un glaciar de esa forma. Bueno, digamos que llevamos tiempo avanzando en esa destrucción que parece que cada día se pierde más el miedo, ¿no? En vez de cogérselo y viendo los efectos que está teniendo a nivel medioambiental, pues no se plantean absolutamente nada. Pero bueno, si os parece, nos centramos hoy en el tema de Endesa y hay tiempo para hablar de todas estas cosas y sacar toda nuestra rabia y para que los oyentes que quieran contarnos nuevas barbaridades que ocurren a lo largo de todo el mundo, porque no es una historia particular de Chile, ni mucho menos, sino que es una historia que se repite en un montón de sitios a nivel mundial, pues bueno. No sé, Klaus, si quieres entrar un poquito en su tema. Claro, yo quería más o menos comentar de que lo que está pasando hoy en día acá en la Patagonia, ya sea la Patagonia chilena o la Patagonia argentina, es algo que se acarrea desde que llegaron los colonizadores, de cientos de años, que se ha ido deforestando y erosionando las tierras para que hoy en día esté todo preparado, para que puedan decir, mira, ¿saben qué? En estas tierras ya no hay nada que hacer, así es que vamos, venga, hagamos la represa. Y como hoy en día ciertas partes de la Patagonia son ya reserva de la vida para la humanidad, se plantea. Endesa está empeñada para que esto no siga siendo así por mucho tiempo. Dicen que la multinacional eléctrica Endesa es la socia mayoritaria de la empresa Hidroaysén y quieren construir 5 grandes presas hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Estos proyectos se asentarían sobre los ríos Báquer y Pascua, ambos completamente vírgenes, y así tal cual inundarían miles y miles de hectáreas. Y bueno, yo os quería pintar aquí un pequeño comunicado que que habla de este tema. ¿Dónde? Sí, lo tomamos prestado de la red Más Voces, que claro, es la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que hace un noticiario y, bueno, en este caso tiene montado un audio bastante interesante sobre lo que ocurre en la Patagonia y, no sé, cuando lo tengas preparado, pues lo lanzamos. Claro, lo lanzamos ahora, pero antes quería decir de que en Chile, para defender este espacio natural y los recursos que se ha formado hoy en día una coalición de organizaciones y ciudadanos bajo el nombre de Patagonia Chilena Sin Represas, ¿vale? Luego les daré más información acerca de esta página y vamos con el audio entonces. Mándalo. La Patagonia es una reserva de vida para la humanidad, pero una empresa transnacional eléctrica española, Endesa, está empeñada en que no sea así por mucho tiempo. Los medios chilenos lo anunciaban de la siguiente manera. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó la alianza entre Endesa y Colbún para el desarrollo de un gran proyecto hidroeléctrico en Aysén. Esta sociedad, a través de una nueva empresa que se llama Hidro Aysén, pretende instalar 5 centrales en la zona. El 2008 será un año decisivo para gran parte de la población de la provincia de Aysén, en Chile. Esto porque el gobierno podría dar finalmente el sí para que se lleve a cabo la construcción de varias centrales hidroeléctricas. La campaña medioambiental Patagonia Sin Represas cruzó las fronteras de nuestro país. Para febrero está previsto su lanzamiento en España. El Consejo de Defensa de Recursos Naturales y Greenpeace son algunas de las organizaciones que ya se encuentran trabajando en la defensa, como dicen, de la Patagonia chilena. Ese es el proyecto. La multinacional eléctrica española Endesa, socia mayoritaria de la empresa Hidro Aysén, quiere construir 5 grandes represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Estos proyectos se asentarían sobre los ríos Báquer y Pascua, ambos completamente vírgenes, inundando miles de hectáreas. De llevarse a cabo, estos proyectos serían solo los primeros de una serie de presas que inundarían la Patagonia chilena, dañándola de forma irreversible. Otras empresas tienen la concesión para repetir la operación en otros ríos patagónicos, por lo que finalmente se llenaría la Patagonia chilena de presas hidroeléctricas. Todo ello conllevaría la inundación de miles de hectáreas de zonas naturales. Solo los proyectos de Endesa afectarían a un mínimo de 6.000 hectáreas, aunque esos son datos de la propia empresa, ya que todavía no se conocen los proyectos en detalle. También resulta curioso que Endesa vende y publicita su compromiso por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, algo que, como podemos comprobar, no cumple. Endesa ejecuta en América Latina proyectos que no podría realizar en Europa porque la legislación europea lo prohíbe, precisamente por su impacto negativo en el medio ambiente. En Chile se ha formado una coalición bajo el nombre de Patagonia Chilena Sin Represas, desde donde nos explican lo que supondrían los proyectos de estas represas. En la actualidad. Bueno, pues volvemos con acoples, volvemos aquí al aire. Ese era el audio que había preparado Más Voces, que hacen un trabajo impresionante de actualidad, que todas las semanas preparan un noticiario que se puede escuchar en masvoces.org, que trata la actualidad a nivel mundial. Y nada, no sé. Bueno, hay que recordar eso, ¿no? ¿Cuál es la página? www.patagoniasinrepresas.cl. Esta es la coalición chilena que está a cargo de toda esta problemática. Por si la gente quiere apoyarles o saber informarse un poco más, hay mucho por qué leer y realmente darse cuenta de lo que está pasando. No hay ninguna excusa para prestar apoyo a toda esta gente, ¿no? O sea, que es no sé, inadmisible. Están recolectando firmas, dice, únete a la campaña, dejas tu nombre, tu apellido, tu mail y van a seguir ahí informándote qué va pasando día a día. ¿Sabes qué? Esto, el tema de las campañas, las firmas y todo el cuento, ya es una cuestión re sabida. O sea, las decisiones parece que políticamente ya están tomadas hace mucho tiempo. El tema de Pascualama, ¿sabes qué? Empezó ya hace más de... Esto estaba cocinado ya hace más de 12 años atrás. Sí, lo que pasa, ¿sabes?, es que cuando salen a la luz estos proyectos, quizás es cuando ya está todo el bacalao cortado, que se dice por acá, ¿no? Está toda la carne en la parrilla. Y bueno, recordar que de presas hidroeléctricas, a pesar de que dicen que Endesa aprovecha para hacer esto en otros países donde no hay legislación, así es. Acá hace unos años hubo una lucha muy potente contra una central hidroeléctrica en Itoiz, Y bueno, en estos momentos Itoy se está llenando y hay un silencio completo y absoluto alrededor de todo lo que está ocurriendo allí, temblores sísmicos, movimientos de tierras, y bueno, una situación de inseguridad para todos los habitantes de aquel entorno. Y bueno, pues por la lucha contra Itoy, que fue una lucha muy potente con una desobediencia civil bastante fuerte y acción directa. Recordar que todavía hay gente encarcelada por una acción en la que se cortaron los cables de las compuertas que permitían abrir la presa. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad también con todos los que luchan a lo largo del mundo por oponerse a estas infraestructuras faraónicas que lo único que sirven es al plan del capital y al plan del progreso, que no nos interesa, ¿no? Así quiero que, bueno, que sepan también que existen los medios de comunicación alternativos y nosotros estaremos ahí dándole duro con estas noticias que normalmente no salen a la luz pública. Muy bien, pulperos, pues vamos con un poco de música, pero antes, ¿por qué no nos vamos con una rondita que se nos está pasando? Oye, sí, las patitas bravas para mí. Venga, vamos a comer un poquillo ya, que parece que nos va entrando hambre, ya es la hora casi de cocinar aquí. Y bueno, compañeros, vamos con un tema del disco de La Colifata, de aquella radio argentina, hermana o hermana mayor, digamos, de Radio Nicosia, pero bueno, que no desmerece nada. Ya todo esto apareció por últimamente en las noticias, o sea, en la publicidad de Aquarius. Sí. Bueno, omitamos este pequeño evento. Bailando mi compás, moviendo esa cintura y hasta que no pueda más. Gitana, vente conmigo, piérdete a mi lado, con esos ojitos verdes que Dios sabe son pecado. Gitana, no de la espalda, que sin ti solo sé sufrir. Cualquier vida sin ti para mí es mal vivir. Salvarme, sácame de aquí, que me han cortado las alas y no puedo salir. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Gitana, no quiero agua, gitana, no quiero pan, solo como de tu mano, solo lo que tú me das. Aunque desde el Taligüí yo te echo de menos. Directamente del hospital. Bueno, pues que vaya este saludo nuestro para los que están en el Talego y no deberían estar, y aunque me cuesta a veces decirlo, joder, porque unos cuantos deberían acabar allí. No. Pues bien, sí, hola, sí, está llegando Nelson, que es nuestro invitado. Hoy tenemos terraza, chicos, aunque sea con lluvia. Viene Nelson Poblete, un amigo, cantautor chileno, pero lo tendremos en un ratito más, porque nos vamos ahora, tío Fer, nos vamos con lo que es el clásico de la semana. Ni más, ¿vale? Ni menos. Así es, el clásico de la semana esta vez corresponde a James Marshall Hendrix. Espera, que te voy a poner un poquito de musiquita, ver, de fondo para acompañarle. A ver. Eso es otro clásico italiano, pero... Uy, qué suave me salió. Espera, voy a cambiar de tema, a ver si tiene un poquito más de vida. Adelante el cassette. Bueno, para rellenar... Ahí viene. ¿Cuál es la canción de Jimi Hendrix que presentarás? Momento, tengo que hacer una introducción a Jimi. Dale. Jimi Hendrix, bueno, nace en agosto de 1967. Perdón, me equivoqué. Nace en noviembre, el 27 de noviembre de 1942, en Seattle, Estados Unidos. Así es, Washington. Y muere Jimi Hendrix muy joven, el 18 de septiembre de 1970. Bueno, este es un clásico de su primera banda, ¿no? Jimi Hendrix and the Experience, en el cual estaba constituido este trío por Mitch Mitchell en la batería y Noel Redding en el bajo. ¿vale? Este disco de Jimi Hendrix fue el segundo más vendido en Inglaterra, después del disco del álbum blanco de los Beatles. Uh-huh. Bueno, Jimi Hendrix es el año 2003 por la revista Rolling Stone fue considerado como el mejor guitarrista de todos los tiempos, chicos, y el músico que más ha influenciado en la música rock. O sea, estamos hablando del más grande. ¿Ya? Sencillamente estamos hablando de Jimi Hendrix como el más grande, sin duda, para mí por lo menos. También Jimi Hendrix no es se hizo famoso en el festival de Woodstock en el año 1969. Y bueno, vamos a escuchar un clásico de clásicos. Pero se hizo famoso porque tocó el himno de Estados Unidos completamente desafinado, ¿no? Pajeándose en la bandera y en todo el nacionalismo americano. Y bueno. Y en su honor, nótese, el año 2000 se inauguró en Seattle el Experience Music Project. Mira. Diseñado por el arquitecto estadounidense Frank Gehry. Oye, chicos, qué bien que están informados. ¿Eh? Ni que hubiéramos hecho reunión ayer. Y ni qué decir tiene que cuando se habla de Jimi Hendrix hay que hablar de las 3J, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a tener que hacer un especial un día dedicado entero así a Jimi Hendrix. Sí. Pues bien, vamos a. Bueno, ¿saben por qué yo elegí este tema? Bueno, el tema del clásico se llama Foxy Lady. Foxy Lady, que está en la página web www.lapulpería.org. Ya tenía una semana ahí sonando. Podéis escuchar Foxy Lady. Perfecto. Bueno. Vamos con esta en homenaje a mis vecinas que yo tenía en Valparaíso. Sí. Mándalo. Era mi segunda casa. Sí. Lo mando. Foxy Lady era Foxy tu segunda Lady. Casa. Este es el clásico de la semana acá en la pulpería. Chao, chicos, hasta el ratito. Yeah. esta música psicodélica nos hace entrar en un mundo psicodélico y una nota psicodélica. Exactamente. El mundo de las drogas. Justamente, ¿no? Escuchando al Jimi Hendrix con lo que estábamos mencionando hace, bueno, lo que mencionaste, Fer, del Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, toda esta gente. Y bueno, vamos a escuchar ahora esta reseña literaria, reseña psicodélica en todo caso. De la droga. Giorgio Zamorini es un investigador italiano, nacido en Bolonia, que ha dedicado su labor a la difusión de información rigurosa referente a los psicodélicos. ¿Lo sabían, chicos? Oh. Y que ha centrado principalmente su actividad de investigador a estudiar el uso religioso de las plantas enteogénicas. Ha sido el primer occidental iniciado en el culto del Witi, o Witi, un ritual sincrético cristiano que se practica entre la etnia de los Fang, en Gabón, en el que se usa como sacramento una planta visionario, la iboga. También se ha adentrado en el campo de la etnomicología, el estudio de la relación de las setas visionarios con la cultura humana. En su trabajo de campo han aflorado a la superficie pinturas que tienen 8.000 años de antigüedad en Tansili, Argelia, y frescos de iglesias románicas, en los que aparecen setas visionarias. Ya esta gente venía tomando setas hace tiempo. No, el que parece que te has tomado unas setas eres tú. Oye, espérate, este programa era necesario hacerlo drogado. Es para un poco sí, ponerme a tono. Sí, para darle la onda ya. En cuanto a su labor de divulgación, Giorgio Zamorini es ecodirector junto con Jonathan Ott de la prestigiosa revista internacional Eleusis, una publicación sobre etnobotánica, con artículos sobre los últimos descubrimientos en ese campo. También ha creado la editorial Telesterión con libros religiosos y sustancias psicoactivas. Y ahora vamos a hacer una especie de cuestionario a esta persona. Señor Giorgio, una pregunta. ¿Todos los animales se drogan? Bueno, ¿o por qué nos drogamos? En realidad sería la pregunta. Existen cuatro motivos. Ah, sí. ¿Me los podría enumerar? Uno, por ejemplo. Para buscar placer. Dos. Para buscar valor para la lucha. Tres. Para evadirse de uno mismo y de su entorno cotidiano. ¿Y cuatro? Para buscar conocimiento más hondo de la realidad. ¿Y desde cuándo nos drogamos? Desde la prehistoria, desde el paleolítico, más aún, desde los orígenes de la especie e incluso desde antes de existir como especie humana, los animales también se drogan. ¿Los animales? ¿Qué animales? Darwin observó ya ese comportamiento en cabras, monos, como el que escuchábamos, sí, y ciertas aves, pero solo se limitó a anotarlo, muy extrañado. ¿Y no dio Darwin ninguna explicación a esto? No. Hace 200 años se reseñaba que solo 5 especies animales se drogaban. En los años 70 se aceptó que eran 40 especies. En los años 90, 300 especies. Hoy, los etólogos han documentado que 380 especies animales consumen drogas. Y se está aceptando ya que todas las especies animales se drogan. Sí, ¿me podría dar un ejemplo, por favor? Es bien conocido el de las hormigas ganaderas. Capturan en su hormiguero a cierta especie de coleóptero al que alimentan, limpian y cuidan, y cuyo vientre exuda gotitas de una sustancia que las hormigas chupan por turnos para embriagarse. Tan pequeñas y tan pichinas, ¿eh? Es un caso raro. porque los animales no suelen cultivar sus drogas o apacentarlas. Sí aprovechan las ocasiones, como hace el sapo, merodea cerca de la seta Amanita muscaria y devora las moscas caídas alrededor. ¿Y por qué hay moscas caídas alrededor de la seta? Las moscas lamen el ácido hipoténico que supura la roja caperuza de la seta y quedan embriagadas, catatónicas, no muertas. El sapo lo aprovecha para alimentarse con ellas o quizá para drogarse él también. ¿Qué quiere decir con eso? Al comerse las moscas, el sapo ingiere a su vez los alcaloides activos de la seta. Pero esto es una cadena de drogadictos, oiga. Pues añada al hombre. Los chamanes siberianos seguían a los renos y comían su carne para conseguir efectos alucinógenos. ¿Alucinógenos la carne de reno? ¿Por qué? El reno busca con frenesí a Amanita muscaria. La deleita el estado de ebriedad que siente tras comerla. La carne de ese reno y su orina ingerida es a su vez psicoactiva. ¿Y qué animal es el más drogadicto de todos estos? La cabra. Luego debemos el descubrimiento de hongos y bayas excitantes que consume el ser humano, el café, entre otros. ¿Y qué es el cat? No, perdón. ¿Qué es la cabra esta? Explíqueme un poquito más de la cabra tan pillina esta, por bueno, favor. Esta cabra que se come esta sustancia, que es el caj. Y el caj es una planta euforizante que millones de personas mascan en Oriente Medio, llamada flor del paraíso. Sus cultivadores saben que deben mantener a la cabra lejos de la planta, pues si la prueban, arremeterán contra quien quiera apartarlas de su paraíso. Ah, sí. Yo tengo entendido que también los ratones andan en este tema de las drogas. Sus habituales lugares son los fumaderos de opio humanos. Les encanta olisquear ese humo. Recuerdo un caso en que cierta comisaría desaparecía droga, en una comisaría desaparecía droga decomisada y se descubrió que eran los ratones que habían encontrado esta clase de droga y se aficionaron a sacarse el opio de estos lugares. Sí, sí, siempre le echan la culpa a los ratones, claro, bueno, venga. En este caso ha sido el hombre quien le ha descubierto al ratón ciertas drogas. Sí, pero no, ese es el caso de los elefantes borrachos o de los gorilas y mandriles como la iboga. Cuando un macho desafía a otro, ambos se alejan en busca de esa raíz, la toman y se esperan a que pasen 2 horas y les haga efecto, que excita e insufla su valor físico, y luego luchan en un comportamiento del todo premeditado. Los pigmeos lo aprendieron observando a esos primates. Ah, mira, yo estuve viendo unos colegas que hacían algo parecido en esto. Y en este caso, los elefantes borrachos... Consumen frutos de palma. Ellos, cuya fermentación alcohólica en su tripa los emborracha. Es un comportamiento cultural. Se transmite de padres a hijos. Se ha estudiado que si se les aísla, lo desconocen. Hasta que un individuo lo descubre y lo enseña a los demás. ¿Y en moscas cabras como...? ¿Hay un impulso genético o son intoxicaciones accidentales en esto? Solo hemos estudiado el gato. Tiene un gen responsable de que se reaccione a los nepelactotalones y el nébeda, planta silvestre que las embriaga y excita sexualmente. Oh. Pero, tras siglos de encierro doméstico, en la mitad de los gatos caseros no se encuentra ya ese gen. ¿Y los animales en general se drogan sin querer o se drogan porque les gusta hacerlo? Las evidencias de consumo intencional son apabullantes. El animal insiste en la repetición de esa conducta aunque implique algún riesgo. Es la regla y no una desviación. Y tal gusto por la ebriedad, ¿alguna función tendrá en el mosaico de la vida, no? ¿Cuál? Ah, esa es la pregunta que espero que los etólogos un día sepan contestar. Yo tengo mi hipótesis, pero es solo una hipótesis. ¿Me la podría decir, por favor? Tal conducta cumpliría cierta función evolutiva en las especies. Salirse de comportamientos básicos y conquistados, alimentarse, reproducirse, tiene sus costes, pero a la vez abre posibilidades adaptativas nuevas. Una preguntita más. Usted es italiano, ¿y qué tiene que ver con el acento mexicano que tiene todo esto de las drogas? ¿Algo? Es el efecto de las drogas. Like when I do. De esa alucinante reseña, ¿no? Y escuchamos también a un alucinante músico canadiense, Rufus Wainwright, con el tema The One Love. The One Love. The One Love. No, del disco One Two se fue Rufus Wainwright. Y por favor, tío Fer, música de tapa, por favor. Aquí estamos cocinando. Gracias. La verdad es que entra hambre solo de escuchar esto, ¿eh? Ah, no, loco, si esta es la tapa de esta semana, es súper sencilla, chicos. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Hay carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Tapa de hoy. La beta vulgaris, chicos. Beta vulgaris, más conocida como remolacha, betarraga o beterraga, le dicen algunos. Que también es válido el nombre beterraga. Bueno, es de la familia de la Chemopiadaceae y se pueden consumir tanto las hojas como su raíz. Existen muchas variedades de las cuales se emplean como alimento para la especie humana, para el forraje para los animales y también, que es muy importante, para la fabricación del azúcar. De verdad. Bueno, el cultivo de la beterraga se puede, a ver, oye, los que están enfermos para afuera ya. Fue el azúcar que le dio alergia. O sea, que hay un virus, bueno, están todos enfermos, así que, mire, atención con la beterraga, que esto los puede, claro, esto cura de todo mal. El cultivo, bueno, como decía, puede ser en cualquier terreno, digamos, no necesita condiciones de suelo como muy, muy importantes, ¿no? Porque se adapta fácilmente a cualquier tipo de suelo, que no es necesario que tenga como muchos minerales, ni microminerales, ni tampoco macrominerales. Eso sí, que es muy sensible a lo que son heladas, ¿ya? Y a lo que son a lo que es el frío, y también no tolera el estiércol fresco. Uh-huh. El estiércol fresco es la caca, ¿no? Es la mierda que producen las gallinas y que es utilizado normalmente en hortalizas, ¿vale? Uh-huh. Y también la beterraga, o sea, puede utilizarse como un cultivo rotativo con otras especies de, o sea, con la hortaliza, o sea, puedes poner un año ajo, el otro año pones hortaliza y vas rotando, se llama rotación de cultivo esto. Uh-huh. El periodo, digamos, de su cultivo es entre 80 y 140 días, dependiendo de la variedad. Se usa como alimento directo, que aquí voy a entrar al tema, lo que es el tema de la salud, ¿no? Estos estudios son muy recientes, son de este año, y que indican que medio litro, atención, mire, medio litro de zumo reduce pero considerablemente lo que es la hipertensión arterial. Perfecto. Y ya que el jugo, el zumo, digamos, al mezclarse con la saliva, se transforma en nitrito, el cual es transformado por el ácido clorhídrico del estómago en óxido nítrico. Y este, por su parte, actúa como reductor de la hipertensión arterial. ¿Qué más podemos? Qué bien eso, ¿eh? Chicos, me gusta la música. Para que sepan ustedes, muchachos, en España Yo no conozco la ciudad, pero se llama Alfambre. ¿Dónde queda Alfambre? Alfambre. ¿Eh? Tiene pinta de ser para el sur, pero... Alfambre. No, es... Vamos a preguntarle al señor este que se llama Google, que está andando por ahí. Pregúntele a don Google. En esta región hay un museo de la remolacha, ¿sabes? No. Es el único en el mundo, sí. Es una institución que tiene un museo, que es el Museo de la remolacha azucarera, que es de la misma familia de la remolacha que nosotros comemos, que es esa remolacha roja, ¿no? Qué rica que es, a mí me encanta. ¿Les gusta? Mucho, mucho. Miren, fíjense que la forma en que se pueden preparar. Se puede preparar al horno, se puede preparar cocidas, ensaladas, zumos. Siempre los cuidados que hay que tener es de conservación. Pues se puede comer la hoja también, ¿sabes? Ah, no lo sabía eso, claro, tío. La hoja tiene una gran cantidad de aportes nutritivos, como, mira, contiene vitamina C y contiene el ácido fólico y también tiene un alto contenido en fibra soluble e insoluble. Y en las hojas tiene una importante cantidad de vitamina A. Y para que la puedan conservar bien, ustedes cogen la hojita y la meten en el refrigerador bien selladita y se puede mantener durante mucho tiempo. Estoy hablando alrededor de 4 semanas. Ya encontré dónde está Alfambre. Ah, cuenta, ¿dónde? El Alfambre es un río que hay en Aragón. Pero no encuentro yo aquí, en especialidad el Museo de la Remolacha no lo encuentro. Y también Alfambre debe ser algo así como un tapete de lino que se coloca en el suelo del carro. No, pues una alfombra, po. No, Alfambre. Ya, oye, bueno, Pío, yo te quería contar que hay una... La remolacha se puede comer también en entradas. ¿Entradas? En rodajas. Cuando tú te vas a comer un menú, lo que sea, tiene la entrada, es una remolacha, como ensalada en rodajas, cocida, o en cuadraditos, en cubitos, o también molida, como puré. Y eso... Mira, es un alimento muy, muy bueno que... Bueno, o sea, el tema de la hipertensión arterial es como lo más importante que podemos destacar. Y nada, lo único que no se puede congelar, ¿vale? La remolacha no se puede... Le pasa como a la patata, ¿no? Que luego sabe a... Sí, mira, así que no congelen. Aquí tengo una pequeña receta. Dice, cortar las beterragas cocidas en ruedas, mezclar con mostaza, jugo de limón, ralladura y jugo de naranja, sal, pimienta y jengibre. Poner las beterragas en una fuente y sobre ellas decorar con cebolla y verter el aliño. Perfecto. Parecemos arguiñanos en potencia aquí. Qué rico. O sea, hacemos ya la receta, el tal, el cual, todo en un plis. Pues vamos a seguir. No, alguien trajo otra cosa para comer, pero a mí no me gusta la remolacha. Bueno, pues te mandaremos a cavar, a entresacar remolacha, que es uno de los trabajos más divertidos que hay en el campo, que es quitar las hierbecitas que nacen alrededor de las plantitas de remolacha. Te entretenía así un verano entero. Se pasan horas. Y yo te lo hago, no pasa nada. Pues vamos con un tema musical, siguiendo con lo culinario, que es de un francés que se llama Thomas Fersen. Thomas Fersen, y que habla de un prisionero al cual le introducen herramientas para intentar evadirse en la comida. Oh. Entonces lo que menos le gusta es la coliflor con una lima dentro porque se la atraganta un poco. Ahí va. Oye, loco, ya. C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel. Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère. Si au moins j'avais un canif. Je vous fais porter une brioche fourré avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte, et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur. Dans la purée, pas de grumeaux, seulement le chalumeau. 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Un vilain requin dans le ragoût, ça lui donnera du goût. Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte. Filé à jour se lève, si vous trouvez l'affaire. C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel. Je cherche sans y parvenir une position pour dormir. Aboie le chien, ulule la chouette. Je m'allume une cigarette. Imagine un cigare qui fume, une pâtisserie qui vole des tours, une danseuse avec une plume dans la pièce montée des grands jours. J'ai vu un pistolet en sucre, doté de pièces en chocolat, bonne à manger, pas pour le lucre. Je les cacherai pas sous mon matelas. Je vous fais porter une brioche, fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre une pince, monseigneur. Dans la purée, pas de grumeaux, seulement le chalumeau. 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Un vilebrequin dans le ragoût, ça lui donnera du goût. Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte. Et avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. Le jour se lève, si vous trouvez la fève. Como aquel viento que viene subiendo, cruzando por el mar, tengo mis alas de pluma. Bien, volvemos directamente a la terraza, chicos. Miren, nos encontramos en la terraza, milagrosamente. ¿Qué tal? Nublado. No importa, pero le pusimos techo. Tenemos parasoles de estos, tenemos paraguas, estufas, calefacción, ajá, chipirones, bonito, atún, todo. Callos. Todo. Y estamos con Nelson Poblete. Bienvenido. Encantado. Muchas gracias por estar acá en el estudio 23 de gracias la pulpería. Gracias a vosotros. Me alegro mucho de estar aquí. ¿Se escucha bien aquí? Sí, claro. Se escucha bien, alto y claro. Bueno, acá en la terraza se escucha mejor. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Oye, qué bien de tenerte. Bueno, cuéntanos cuando llegaste acá a Barcelona, porque no solamente ya eres como el cuarto cantautor que tenemos invitado a esta sección. Y cuéntanos un poco de tu llegada y tu experiencia como compositor y como músico. Yo llegué el año 1994, el 29 de enero de 1994, me vine a Europa para hacer un trabajo sobre el exilio chileno y trabajé para el gobierno chileno. Uh-huh. Y luego estuve recorriendo algunos países, estuve en Francia, en Italia, en Alemania, etc. Recogí alguna información acerca de esto, que era mi tesis de la carrera de Historia y Geografía en el Pedagógico de Santiago. Y 4 años después regresé a Chile con el trabajo y me titulé y estuve haciendo clases. Y luego estuve 8 meses en Santiago y luego me vine. Definitivamente como a dedicarte al tema de la música. O sea, tú eres profesor de historia. Sí. Ya. Pero te apasionó más el tema de la música. No, la verdad que cuando me vine en 94, mi beca dependía de un ministro de allí. ¿Qué ministro? Un ministro, secretario general de gobierno, Enrique Correa. Ah, Ah, Guatón Correa, ya. Entonces, esa beca, digamos, nunca me llegó. Y mi carrera artística comenzó en las terrazas de Torremolinos, en Málaga, uh-huh. Porque tenía que trabajar para comer. Durante, claro. durante 2 años estuve cada día yendo a tocar a los chiringuitos de la playa, uh-huh. y tocaba boleros. Muy bien. Boleros y cosas de pachanga, ¿no? Vale. Y bueno, y ahí empecé a hacer canciones así un poco más en serio. Y luego vine a Barcelona para participar en el Festival de Viladecans. Gabriel Maugeri, que es un cantautor argentino, nos conocimos ahí en la playa tocando. Él vivía en Barcelona y se vino a Barcelona, me inscribió en un festival, me dice, me llama por teléfono, chileno, mirá, te he inscrito en un festival, venite y lo ganás, y lo gané. Y entonces, empecé a entré en el mundo de los cantautores de aquí de Barcelona. Eso te incentivó mucho, me imagino. Claro. Sí, conocí mucha gente. Lo único que después estuve yendo y viniendo entre Málaga y Barcelona. Yo estaba yo tenía una pareja, ya no la tengo, pero esta relación, digamos, fue debilitando nuestra relación amorosa, ¿no? De todas maneras. Bueno, aquí estoy, finalmente me quedé en Barcelona. Ajá. Claro, aquí estoy viendo tu vasto currículum, ¿eh? Desde el año 89, 93, 96 y aquí el año 98 dice que premio a la mejor letra original en el Festival de Cantautores Horta Guinardó. Mira qué bien. Bueno, Nelson, cuéntanos qué es lo que compones, qué es lo que haces. ¿Trajiste tu guitarra? Bueno, sí, ¿eh? Lo último que tengo compuesto, les puedo enseñar una canción que es una... Yo compongo de diferentes temas, sobre todo temas que tienen que ver con la canción social, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, bueno, me gusta mucho también filosofar acerca de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este tema lo compuse después de leer Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces descubrí que era el personaje más importante de Alicia en el País de las Maravillas, era el conejo de Alicia, que hace que ella conozca un mundo maravilloso. A ver, veamos de qué se trata. En la habitación de Alicia había un gran espejo a través del que podía visitar a su conejo que corría con alarde, pues siempre llegaba tarde. Alicia, que tenía una vida tan oscura, gracias a su conejo emprende una gran aventura. Vio venir la primavera dentro de su madriguera. Los labios del conejo de Alicia sonríen cuando ella lo acaricia. Ofreciéndole una seta, una oruga le decía, si comieses de mi fruta, muchas más cosas verías, y si la comes bien, más cosas podrías ver. Alicia se encontró riendo en la oscuridad a un gato que se hacía invisible a voluntad y confesaba ser de la corte de Lucifer. Los labios del conejo de Alicia sonríen cuando ella lo acaricia. Los labios del conejo de Alicia sonríen cuando ella lo acaricia. El gato siempre dejaba en señal de despedida, cuando desaparecía su sonrisa suspendida y una respuesta secreta tan fugaz como un cometa. La duquesa aquella tarde Alicia dejó perpleja, cada cosa para ella tenía una moraleja. Alicia, sin tu conejo no habrías llegado tan lejos. Los labios del conejo de Alicia sonríen cuando ella lo acaricia. Los labios del conejo de Alicia sonríen cuando ella lo acaricia. Los labios del conejo de Alicia sonríen cuando ella lo acaricia. Y ella lo acaricia, y ella lo acaricia. Notable, Nelson, notable. Gracias. Oye, Nelson, mira, sabes que yo te quería preguntar, porque mira, se nos hizo súper corto el programa y la terraza también, con respecto a las grabaciones de tus discos. ¿Cuántos discos tienes ya grabados y a la venta? Y no sé, darnos dirección y todo el cuento. Promoción tenemos que hacer. Sí, pues, yo, bueno, tengo un disco que es el primer disco oficial sacado por Batiendo Records, editado por Batiendo Records. Que es una discográfica de Barcelona. Que pudo haber sido una gran discográfica, pero bueno, eso es otro tema. Ahí todos los temas son tuyos. Sí, excepto uno, que es de un compositor chileno que se llama, o se llamaba, Osvaldo Rodríguez. Más conocido como el Gitano Rodríguez. Y entonces él fue mi mentor, mi maestro, y fuimos muy amigos y trabajamos juntos, ¿no? En la investigación del folclore chileno y la investigación musical. Y entonces él, como murió en el exilio, grabé una canción de él que se llama Balade pour mon pays, Balada para mi país, que está dedicada a Chile, una canción en francés. Oye, también yo te he escuchado tocar a ti cuando estás tocando por ahí en estos lugares no públicos. Sí. Que también tú cantas en catalán, cantas en italiano, cantas en francés. Hay un mayor plus ahí con la gente, ¿no? ¿En tu disco también aparecen estas canciones, o no? Hay una canción en catalán que le hice directamente en catalán. Yeah. La Noia de la Mar, que es una canción que habla acerca de un amigo chileno que su novia se ahogó en el mar. En el norte de Chile. Y entonces él me contó que en la playa a veces él se volvió loco, ¿no? Prácticamente, ¿no? Fue una pérdida, ¿no? Entonces él me dijo que él iba por las noches allí porque se encontraba con ella, ¿no? Con el fantasma. Tú sabes que nosotros los chilenos tenemos una visión de la vida primero real, ¿no? Pero vivimos más dentro del plano mágico, ¿no? Es real, claro. Y una pregunta, ¿tenés conciertos en vista? ¿En vista pronto? Sí, mira, yo toco siempre en el Astrolabi. En el bar Astrolabi, que queda en la calle Martínez de la Rosa, número 14, en el barrio de Gracia. ¿Lunes sí, lunes no? Lunes sí, lunes no. Lo que pasa es que como yo me iba a ir a vivir a Francia, iba a venir cada mes aquí, y hasta mayo no voy a estar lunes y lunes no, sino que voy a estar una vez al mes. Vale. El lunes 3 de marzo estaré en el Astrolabi, y el 18 y el 25 de abril vamos a grabar un disco en directo con un DVD, o sea, vamos a grabar visualmente y sonóricamente una actuación junto con mis compañeros Pau Romero y Ricky Araiza. Pau Romero es un guitarrista catalán, un músico excepcional, que toca la mandolina y la guitarra, y Ricky Araiza es un músico fundador del grupo Los Eagles en California, y él pues toca el banjo, la mandolina, la guitarra, todo tipo de cuerdas. O sea, un trío de cuerdas. Sí, sí. Se nos acaba el tiempo. ¿Te querés hacer una cancioncita más no, antes que se nos... Perdona, Alejandro, yo quería pedirle que la canción que ganaste, la canción claro, que ganaste ese festival. Ah, ¿no? Bueno, sí, la canción de Puerto en Puerto. Sí, vale. Yo la he escuchado otras veces, realmente es maravillosa y bueno, no sé, chicos. Fue con la canción que entramos, no sé si escuchándola en el disco. Que te digamos tu MySpace para que vean los videos que tienes ahí. Ah, vale, vale, sí. Que es myspace.com Nelson Poblete, todo junto. Para que puedan ver ahí los videos donde está la balada del increíble Tragasables y, bueno, otros temas como el que nos va a deleitar ahora. Tragasables. Y donde muestra de puerta a un puerto además. Acompañado por Pau Romero, dice. Venga. Y Enrique Araiza. Y Ricky Araiza. Pues, dale ahí, Nelson. Bueno. Dale a nosotros. Venga, vamos. Ponme el micrófono al lado. Sí. Venga. Vamos a... ¿De puerto en puerto? Venga. Venga. Aquel viento que viene subiendo, cruzando por el mar. Tengo mis alas de plumas de cuervo para empezar a volar. Renuncio al cielo y también al infierno. Quiero la tierra mojada, las hojas secas que barre el invierno en las frías madrugadas. Mañana parto, voy de puerto en puerto, por mares desconocidos. No me interesa llorar a los muertos, pues ellos ya se han dormido. Quiero ser como el aire del cerro que llega por la mañana, como el rocío, el ladrido del perro que cruza puertas cerradas. Cuando el sol muera atrás de las montañas y se sumerja en el mar, enterraré mi pasado en la playa, pues no lo puedo llevar. Mañana parto, voy de puerto en puerto, por mares desconocidos. No me interesa llorar a los muertos, pues ellos ya se han dormido. Como aquel viento que viene subiendo, cruzando por el mar. Tengo mis alas de plumas de cuervo para empezar a volar. ¡Ole! ¡Bravo! Gracias. Oh, muy bien, gracias. Nelson. Muchas gracias por haber venido nuevamente y esperamos tenerte por acá. Bueno. Sí, pues cuando quieran. Y bueno, creo que tenemos una llamada telefónica a un admirador. A ver. Creo que tenemos una llamada telefónica a un admirador que tenía el micro cerrado. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va eso? Pues nada, señor, que estaba paseando por aquí y me metí allí en la terraza, escuché la música que sonaba y me gustó mucho su canción, de verdad. Ah, bueno, es que no te está escuchando porque no tiene los cascos puestos. Si le podemos pasar unos cascos a Nelson. Hola. Hola, buenas tardes. Mire, que nada, le estaba comentando que pasaba por la calle y he escuchado la canción, me ha gustado mucho y he decidido entrar allí en el bar. Ah, fíjate. Me parece realmente, bueno, pues muy bonito eso que están ustedes cantando. Oye, gracias, ¿eh? Yo quería a ustedes contarles una historia que está sucediendo aquí en el norte de África. Sí. Tenemos 4 minutitos, tienes que ser ahí una píldora más que una historia. Bueno, pues yo prefiero decirles que les contaré una historia próximamente sobre una ciudad que está aquí en el norte de África. ¿Ah, sí? Sí. donde a menudo suceden cosas muy extrañas que poca gente conoce. Entonces, si les parece bien, en un próximo programa, la semana que viene. Listo. Pues te comprometes con nosotros a llamarnos el lunes que viene. Sin duda alguna, a llamarlo incluso algo más. A pasarte por aquí por la pulpería. A mí me gustaría, hombre, claro, a mí me encantan las sabidas que sirven allí en la pulpería, no hay igual en toda Barcelona. Bueno, pues ahora cuando cerremos micros no cuelgue, por favor, que cogeremos sus datos, su dirección y su teléfono y ya contactamos para que la semana que viene pueda estar por aquí con nosotros en la terraza y en la pulpe y comiendo tapas y todo lo que haga falta. Fantástico, cuenten con ellos. De acuerdo. Muy bien, un abrazo a todos los oyentes de Radio Contrabanda. Un abrazote. Chao. Chao, gracias por llamar, amigo. Mucha salud para el norte de África. Ese Remigio. Salud. Salud. Bueno, seguimos aquí con el programa, que ya se acaba, quedan 2 minutos. ¿Queréis hacer la agenda rapidita? Sí, hacemos la agenda y terminamos el tema. Saludamos a Nelson, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Y ha sido un poco corto el tema, hubiera estado para la próxima. Hacemos media horita. No hay problema. Chao Nelson, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, entonces nos vamos directamente con la agenda, Ale. Música de agenda, por favor, maestro. Hoy hacemos la agenda con una música distinta. Pues, a ver. Bueno, agenda rápida, a toda velocidad. Tenemos para mañana, martes 26 de febrero, desde las 10 horas de la mañana, presentación de la red de bibliotecas sociales. Esto será en la Facultad de Geografía e Historia de la UBE, en San Raval, la calle Montalegre, número 5, a pasarse por ahí, que serán bienvenidos. También para mañana, martes 26 de febrero, hay una mani contra la incineración de residuos altamente tóxicos a la Sansón. Esto es una cementera. Esto es en el lugar, es en la Plaza Peradot, en San Feliu de Llobregat, a las 19 horas. Para el jueves y el viernes 28 y 29 de febrero, en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Biología, hay unas jornadas del Fórum Ambiental. Esto es a partir de las 9:30, mañana, el jueves, y el viernes a partir de las 9. Y cerrando la agenda, para el domingo 2 de marzo, una calzotada popular en el barrio de Sants. A partir de las 12 horas, en Plaza de Sants, más concierto de Belda y el Conjunt Badabadox. Oye, que una... Es un nombre muy complicado, esta gente que le pone... Vale, pero que una calzonada, güey. ¿Calzotada? ¿No sabes lo que es la calzotada? No. Ah, la tenés que traer para la agenda. Calzotadas son esas cebollitas que se mojan ahí en la salsa rumesca. Así nunca vas a acceder a la ciudadanía catalana, tío. Si no conoces la cultura básica catalana, nunca te darán la ciudadanía. Ah, entonces voy a ir a esto. Tenemos una cosita más. Sí, pues ya casi para despedirnos, que esto que estamos escuchando de fondo, que son los Amateurs Big Bang Project, que están cordialmente invitados. Lo más seguro es que los vamos a tener para el próximo lunes aquí en la terraza. Y ya podemos anunciar que será nuestro emergente del mes. Mierda, teníamos lo emergente también. Bueno, es que la semana que viene tendremos media horita más para que esto cunda, porque la pulpería últimamente se nos desborda de gente, de clientela, de público. Y nos quedan cortos. De buena música como la que nos ha traído Nelson hoy, maravillosa. Ajá. Y bueno, entonces la próxima semana estaremos desde las 13:30 hasta las... Hasta... 15:30. Hasta las 18:30. 18:30. 5 horas tenemos. Ya, venga. Entonces pues nos vamos, tío Fer. Pues la verdad es que ya estamos fuera de tiempo, pero vamos. A ver, ya, nos fuimos ya. Chao, que estén bien. Recordad, tirar la televisión por la ventana. Apáguenla, por lo menos. Hoy esto no sale, ¿verdad? Sí, ahora estamos saliendo todavía. Saluda, ¿sí?, a los oyentes. Ah, muy bien. Bueno. Hasta el lunes que viene. Un abrazo a todos. Qué bien, loco. Qué buena onda seguir el programa. Me encanta. La